sigo dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Peregrinación. Y así voy por la vida, peregrino, ausente del bullir que me rodea, vegetando, obsedido por la idea del más allá que nubla mi destino. Por penetrar en la verdad me obstino, presiento que una luz relampaguea en la palabra creadora, sea cuando fue el mundo por querer divino. Ráfaga de intuición entre mi niebla, destello desgarrado la tiniebla, más espesa después y más profunda. Y se allega en la sombra que lo baña un espectro nacido de su entraña, la duda del no ser que me circunda. Muchas gracias. Muchas gracias, público presente, que demoró, dudó si podía aplaudir por el lugar en el que nos encontramos. Ya, escuchar. Yo voy a darle después la palabra, porque usted va a presentar el lugar. Yo no, solo voy a adelantar que estamos en este ciclo de, no me acuerdo cómo se llamaba el ciclo, ese que íbamos por los distintos bares con el ampolla. Por distintos lugares. Santificados. Bueno, Roquecito, por favor, ore en silencio. Hoy estamos nuevamente en una edición especial, en un lugar especial. El camino del boliche. Camino del boliche, ahí va, como una peregrinación, podríamos decir. Por distintos boliches. Y esta vez estamos en uno muy especial, así que yo simplemente voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Decirles que mi nombre es Enterfilo Mármol, que esta es la barra de mármol, pero que esta es la barra de mármol edición especial con la guía turística del querido Ampolla. Que ya lo voy a presentar porque él tiene mucho que decir y mucho que hacer aquí en este lugar, porque él es parte de este lugar, porque él hace años que ha acogido esta fe. Y con ella, en pos de ella, ha hecho y es todo lo que es y todo lo que ha hecho. Por eso lo presento a él, al más fiel de todos, al querido Ampolla. ¿Cómo va? ¡Ah, buenas noches! Bueno, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este otro mojón en el camino del boliche. Es un mojón, cierto. Otro mojón, pero un mojón. En el cual, bueno, vamos a decir, siempre es temático. Esto, siempre son bares temáticos los que no. Siempre son bares temáticos y hay que tener en cuenta que, bueno, si bien estamos en un país laico y yo particularmente no profeso ninguna religión. Usted no profesa nada. No profeso, tengo una sola religión. Ah. Porque, bueno, por lo general se tiene una sola. Pero yo quiero enfatizar. No se crea, mire que hay gente que le reza a cualquier santo. ¡Qué bueno que estás vino! ¡La sangre de Cristo! ¡Ya hablamos, Roquecito! ¡Ya hablamos! Compártese. Un poco. Bueno, y le decía, como estos lugares temáticos que tienen la ritualidad, yo mi religión es la religión del boliche. ¿Qué es eso? La costumbre, la tradición, la forma. Toda la palabra que me enseñó el gordo, la estética. La estética. La liturgia. La liturgia, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? bonito. Acá, por ejemplo, tenemos un santo, que ya verás, hay estampitas por todos lados. Veo que hay un altar. Sí, es Santo Tomás. Claro, mira. Sí, la S, porque está Santo Tomás y este es Santo Tomás. Este es más imperativo. Tiene la A, incluso. Es más imperativo. Claro, sí. Este es la orden misma. Y veo que son todos devotos. Sí, acabamos sí, de sí. ¡La orden de Santo Tomás! Sí, bueno, lo voy a presentar. Ay, disculpe. Bienvenido, Luquencito. Muchas gracias. Disculpe, adéntrese. Igual esto va adentro. No, pero si usted quiere presentarlo con su... No, por favor, si oye el espacio de usted. Roquecito, bienvenido, porque su presencia siempre alegra estos espacios. Quiero decir que tenemos un invitado también. Sí, tenemos. Tenemos un invitado que no lo vamos a presentar ahora. No, sí, diga lo que iba a decir, Roquecito. Estoy hablando en voz baja porque veo que acá y que... Ah, sí, pero no hay tanto problema acá. No, no, es que está la gente cantando ahí. Ah, pasa nada. No, estoy... hace 3 horas que estoy acá. Yo no veo que usted está hablando despacito. Sí. No, puede hablar, ahora nos permitieron. Ah, ¿verdad? Sí, yo estaba hablando bajito también. Bueno, bienvenido, Roquecito. La gente que está como rezando acá. Entonces... Ah, mire el ruido del público. Mire, no adelante el misterio que tiene, quiero que revele antes la identidad. Está como, dije, está como. ¿Cómo? Ah, está bien. Bueno, y también lo tenemos acá presente a Jonathan, que bueno, que me acercó. ¡Que vino! Jonathan parece... Un privilegio compartir con ustedes esta velada. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por venir. Feliz. Me gusta lo de velada porque también hay velas. Es cierto, sí, está lleno. Es cierto, sí. No es porque no haya luz. Como verá la virgencita esa que está ahí, ¿no? Y están como unos farolitos, ¿sabes? Que son unos farolitos que están prendidos así. Eso no, eso es electricidad. Bueno, y acá estamos en este boliche de la capilla. Sí. La así capilla, es, sí, se llama. Sí. Se escucharon. Yo casi no entro porque no tenía cuenta. No. Afuera no parecía. No, es un lugar que es muy especial, ¿no? Era una antigua capilla. Exactamente, una antigua capilla, pero no solo se recupera el espacio, sí, sino que a su vez se asumen algunos de los rituales de la liturgia católica. Claro, esto es como... ¿Por qué? No sé. La gente lo quiere llevar adelante, profesa esa fe. Sigue viviendo en este lugar. Yo escuché que en realidad el cura párroco, que cuando cerró la iglesia acá, porque no daban los números, ¿vio? No porque le dan los números. El cura abrió un bar. Yo creo que es más por ahí está, por una deformación profesional. Por seguir profesando su. Claro, ya tiene que encargar otro rubro. Claro. ¿Qué sabe hacer? Pero lo hace desde el ser cura. Sí, claro. Pero sabe repartir el vino y el pan. Claro. Más o menos lo que hace. Es más o menos lo que se precisa. Yo le iba a decir eso. A mí me sirvieron hace como 2 horas y media, me sirvieron una picada mientras yo los esperaba. Con toda clase de hostias. ¡Ah! La picada de la hostia. Sí. Y aparte pueden mojar en varios vinos, ¿verdad? Exacto. Para probar el vino ya lo prueba con la hostia. Sí. Claro, pan y... Sí, pan y vino. Y si quiere... ¿Qué no vino a la capilla? ¿Para qué carajo? ¿Para qué carajo vino? El que al mundo vino. Y no toma vino, decía el dicho. ¿Qué vino? Sí, claro. No. Bueno, como verán, la disposición del lugar. La comida es muy rica también. No, la sí, hostia. Pues sí, en broma, no, pero de la yo hostia. Yo agarro de a fajito. Claro. De a 10, claro. Si no, no, uno con no. Con una casa. Claro. Yo me hice un refuerzo. No. Sí, y yo poniéndole en cunita así, tomándolo. Y... No, también un tiempo que guste. Muy rico el vino del monasterio, que recibieron ya recién me pidieron probar el Santa Teresa también. No, claro. Mire, tenemos cosas, no sabía que empezamos. Qué bien. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pero está bien porque son justo... No, justo hoy es el día para poder promocionar. Primero que es Jueves Santo. Primero, por eso también de alguna manera no es casualidad. Tiene razón, porque, ¿no? Jueves de Ramos. Exacto. Le dije. Exacto. Y acá. Un día antes. Yo le dije, mire que Jueves de Ramos y usted derramó, mire, pero acá derramó un tipo de cosas. No, lo que pasa es que no lo entendí bien. Pero como podrá ver, no puedo dejar comer hostia. No, es como un vicio que sí, me agarró. ¡Hostia! El cuerpo de Cristo. Como dos pedacitos del cuerpo de Cristo y. Pero lo veo además como iluminado, parece si una aureola tuviera. Como una aureola. Sí. Me sale cuando entro acá. Bueno, no, pero... la gomina, que como las luces que tiene. Le queda como el arito ahí. Está bien. Y vio que las luces son como un círculo. Tiene como esa forma esférica porque hay una. Es como la mona tan de larga. Sí, sí. No, no, es una iglesia linda con varios brazos, varias áreas. Ah, pero. Y como verás, ya está el mostrador. ¿Lo ves el mostrador? Sí, allá. Está elevado. Pero claro, porque está en el altar. Porque allá tiene el cura, ¿no? Mire usted, pero tiene que subir al altar para ahí. Para ir a pedir, claro. Es una forma, porque él. Él de alguna manera le buscó la vuelta para hacer de esto también un servicio. Un servicio al beodo. Claro, bueno, sí. Cuando usted quiere seguir tomando, ya su cuerpo en realidad no se lo permite. Él le pone una prueba. Llegar al altar a pedir la penúltima. Y si usted no alcanza esa prueba, no puede tomar esa penúltima. No puede estar cerca de Dios. Entonces está a su propio límite a él. Claro. Pero frente a la prueba, ¿no? Todo tiene un sentido acá. Sí, sí, sí. Y acá lo bautizan, dice que cuando empieza a tomar lo bautizan en la pila bautismal ahí. Sí. Lo único un poco incómodo son los bancos. ¿Qué quiere que le diga? No, acá están arrodillados para estar tomando, es como medio. Ah, bueno, sí, eso. Yo lo hablé un poco. Pero él es un poco porfiado. Bueno, sí, dice, no, tiene que ser así porque. Bueno, pero pone un banquito. Algo. Es como Dios, Dios es bastante díscolo, ¿no? Hace lo que quiere, lo que le toca. No. Está bien que es su representante, ¿no? Acá. Dios es dueño también. El que puso la tierra acá. Dice. El que puso la regla. Yo, mi religión es el boliche. Mi mundo, mi regla. Ahora me gusta cómo está decorado, ¿no? Mío, sin ser, deja de ser un boliche. Los vitrales. Los banderines. Tiene banderines de cuadro. Tiene banderines. De cuadro de fútbol. Ah, sí, pero sí, yo, una situación rara. Uno del Santos. Uno del Santos. Mira allá. Otro de la historia de la iglesia en los distintas. Sí. Las paredes. El vio que la. Justo las paredes de las iglesias por lo general cuentan la procesión sí, de la iglesia. Sí, ¿no? Sí. Acá lo que se cuenta son las distintas cosas donde se ha ido metiendo la iglesia en distintos rubros. Por ejemplo, en este caso. En el fútbol. Exacto, sí, ya tiene banderín, se ve que es del Santo, de San Lorenzo también. San Lorenzo, claro. Claro, todo. De Rosario. El Rosario. El Rosario. Sí, de Bellavista. Claro. ¿Qué dicen el cuadro papal? El papá, que amarillo y nada. Claro, todo anarquizado. Todo está. Sí, sí, pensado. Es que el señor está en todo. Vio que no tiene. No, el señor es dueño de la calle. Sí, claro. No tiene, por ejemplo, nido de hornero acá. Lo que yo le pregunté quién era ese nido y yo sin duda me dijo. ¿De Gorrión? No, de Cardenal. De Cardenal. Claro, dice. Claro, ¿cómo? ¿De qué va a ser? Sí, claro. Sí, Cardenal. Sí, bueno. Los mozos dicen que son monaguillos, me dijeron. Claro, todo monaguillo, todo de blanco. Sí, sí, sí. Lo tiene monaguillo. Sí, sí. No. Ah, bueno, no, está bien. No, porque eso es un requisito acá, porque si no, usted vio que... Es un relajo. Ah. Claro. Y además hay una serie de rituales, se podría decir, que acompañan este lugar, ¿no? Bueno, a ver, cuéntenos los rituales del bar La Capilla, donde estamos ahora instalados, donde nos trajo el como... querido Ampolla, ¿verdad? Bueno, muy bien. Acá hay ciertas cuestiones que usted puede encontrar por ahí, por los lugares los recovecos de este lugar, ¿no? Y encuentra hojas con distintas cosas, con rituales. Y usted si lee el lugar va aprendiendo, ¿no? Si va viniendo, yo estaba viniendo todos los años, desde hace muchos años en esta fecha. O sea, es la primera vez que tengo el grado de venir. La verdad, muchas gracias por invitarnos. No, por favor, la verdad que les agradezco, sí. Entonces... Si usted, por ejemplo, un rito de entrada, cuando usted llega a este lugar, como yo he hecho con ustedes ya hace unas cuantas horas, porque hay que decirle a la gente que hace rato que estamos acá disfrutando de... Arranca a las 7, como una misa. Sí, como una misa por de... eso, esto es tempranero, ¿no? Claro. Bueno, entonces el rito de entrada, en la religión, en la iglesia, en la religión católica, se usa el agua bendita. Acá en lugar del agua bendita, una cerveza bien. Bien fría, usted entra y si llega en un momento, pues acá lo que pasa, hay momentos de como el momento en el que se da la hostia. Sí. Que acá la hostia se pica. En el momento que se da la hostia, usted acá lo que tiene, lo que puede pasar en este lugar es, por ejemplo, la hora feliz. Un happy hour. Entonces, en ese happy hour, usted lo que puede hacer es tener doble bendición. Entonces, yo le doy dos cervezas. ¡No! ¡Ah, mire usted! Usted ahí se siente bienvenido. No le iban a hacer la prueba en el altar después, si les daban doble bendición. Claro. Yo tenía que hacer la prueba en el altar a ver si llegaba a tomar la última. Después, por eso, pone doble bendición, la prueba. Primero la doble bendición, tiene todos los elementos del ritual. El ritual sirve para entrenar el cuerpo a hacer, y el espíritu a hacer algo. A creer algo. En sintonía con otros. Entre otras cosas. Sí, tiene mucho. Bueno, entonces esto se trata de eso, de conseguir esa sintonía. Bueno. ¿De quién está presente acá bebiendo? Seguramente, porque sí. Ya lo reciben así. No, después, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, que un acto penitencial. Porque usted ve que a veces cuando acá ya no puede subir al altar, quiere decir que está en un estado... Sí, ya pecaminoso. Tiene que debería retirarse a su casa y descansar y tomar agua. Pero si bendita, no lo hizo, que es lo posible, ¿no? Agua bendita. A ver, sí, bendita de la canilla. Claro, lo que sea, pero tome agua. Sí. Bueno, y un acto penitencial, por ejemplo, usted confiesa, ¿no? Que bueno, anoche se acuerda más o menos que mandó unos mensajes de WhatsApp que no debía usted. No, a mí nunca me pasó. No, porque no lo veo yo, pero. Yo. Enamorado y mandando mensajes tal yo vez, me emborrachaba ¿no? cuando no después de enviar un mensaje o no mandaba mensajes borrachos, sino que me emborrachaba después de mandar mensajes y después de recibir la respuesta. Muy bien, porque usted mandaba los mensajes de forma coherente, consistente, pero si no lo hizo, que es lo que habitualmente pasa, que no debía, pero que además reconoce que podría volver a hacerlo, que vuelva a repetir, requiere de absolverlo de alguna manera. Entonces lo que hace el cantinero, en este caso el padre, quien lo absuelve, le da dos vasos de agua y una milanesa. Para que no se pase. Y hasta que no se, como hacía la madre cuando usted era chico, hasta que no se termine la comida del plato no se levanta. No se va nadie. Hasta que no se termine la milanesa y los dos vasos de agua, usted no se va de acá. Tome. Qué bien. Y bueno, y así funciona esto. Usted tiene todo, paga sus pecados. La paga y lo reinvierte, le diría. Lo bueno que usted lo que hace es primero espía su pecado en ese momento. Es verdad. Y después puede seguir con lo que venía. Y vuelve a cometer. ¿Entiendes? Usted está ahí. Me cedí, bueno. Y te pago uno de antemano, claro, le dice Tomás. Y le dice al cantinero, ¿no? Que póngale que se llama José. Sí. Bueno, José, toda coincidencia con la realidad. No, cualquier siga con otra cosa. Déjalo ahí. No me acuerdo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Bueno, José, tal cosa, y es la absurdidad de alguna manera como esta. Ahí está. Mire usted. Aquí los pecados, de alguna manera, casi que no existen. El pecado existe, pero después... Pero si usted lo comete y lo espía al mismo tiempo. Bueno, al mismo tiempo. Es una cuestión de tiempo. Porque usted puede cometer un pecado el lunes, tiene que esperar hasta el domingo. Pero acá tiene todo a comenzar una eternidad. Toda la semana cargando con el peso de ese pecado. Se le hace una eternidad. Acá lo tiene todo al mismo tiempo. Acá, está acá. Hoy peca, está hoy lunes. Porque acá está abierto. 24-7. Ah, a mí lo que me tiene... Pocas iglesias se pueden vanagloriar. De estar 24 horas la aquí. Carta, a mí me interesó la carta, los tragos. Los tragos, ¿vio? A ver, cuéntenle si quiere. Sí, usted sabe que, mire, acá está tragos. A ver. Dice, aperitivo y la comunión. Mire qué lindo, buen nombre. Porque se toma primero. Claro. Porque se toma primero. La primera comunión. Ah, es la primera. Sí. Después dice, mazmorras. En la época de que se castigaba. Era fuerte, dice que es un trago fuerte. Claro, se llama ese rojo que sí, claro. Después dice, Este es parcial, dice, porque... Misa. Ah, un trago misa se llama. Sí, domingos a las 9 o a las 11, por eso es parcial. Ah, mira, a veces no... No, no todos los días. Y usted se pide una misa, le trae una misa para la mesa número 4, por ejemplo. Exacto. Después, el otro dice, es el Vaticano. Ah, mira, ¿qué Vaticano? Dice, según lo que dicen acá, es visible, pero nadie sabe qué mierda tiene adentro. Ah, ni cómo le va a pegar. Claro. Tampoco, o sea, ¿verdad? Una cantidad de tragos. Bueno, sí, la verdad, todo es temático. Lo que hay muy bien también es buen vino acá y buen pescado. ¿Sí? ¿Qué? Unos fish and chips. Ah, muy rico. Bien. Claro. El especialista de la pero un buen vino. Qué bien, claro. Si usted compra una porción en cualquier otro lado, acá es 3 veces más. Claro, como los padres y los pilles. Y incluso le dan la receta de los tragos, de los vinos y demás. Sí, chico, porque no solo le dan el pez, le dan la caña para que aprenda a pescar. Claro, sí. Cosas que nunca digo. Claro. Lo raro de todo esto. Sí. Estaba hablando con un feligrés, porque no es un parroquiano. No, es un parroquiano también. Nunca mejor dicho. También un feligrés, las dos dice cosas. Dice que la vez pasada se rompió un caño acá en la vereda. Y dice que salían y las aguas... Se abrían. Como el Mar Rojo. ¡Qué milagro! Es un mar milagroso. Porque creo que fue ahí donde se rajó la calle. Claro. Que fue a dar a una cloaca. No se ve bien, depende de dónde lo mire. Parece y que el agua caía ahí, parecía que sabía bien. Sí, no. Ya lo arreglaron. Sí, parece que sí. Que nunca más pasó una vez sola. Y apariciones muchas, escuchado. No, hubo una. Había una vez acá una historia famosa, ¿no? De uno, el pepico. No me digas. Estaba acá, la mujer estaba así. Que pasaba todo el día en la capilla acá. Y un día lo llamaba el pentecón, no atendía y se aparece en la puerta la mujer malísima, peteco, ¿qué te dije? Y justo se había roto un caño, todo pasó justo con lo de la grieta. Sí. Y había inundado toda la calle y sale el peteco y jura a los testigos que el peteco corrió por arriba. No, no, no, la mujer. Para que no la agarre. Corrió por encima del agua, sí. Increíble. Caminando por la zona. No. ¿Qué historia? Milagroso. No, la verdad que un momento que mucha gente recuerda, se le dice a usted pregunta acá, pregúntele a cualquiera lo que dice. Sí, bueno, está también la leyenda de que acá, si usted se pone entre semanas, en algún momento afuera, a ver cuándo descargan la bebida, solo traen agua. Sí. Una cosa de loco. Pues, acá solo el camión de Sirte, ve nada más. Y no mire usted, así que seguimos teniendo agua. Increíble, ¿no? ¿Cómo viene mejorando? Para que vea la repercusión. A mí hubiera dicho lo de acá. Claro, por lo menos. Claro. Propaganda. A lo ajeno. Pero bueno. Lo que sí me dicen los mozos, pensaban que yo me retiraba los monaguillos. Y me dijo, discúlpeme, el diezmo, la propina, porque parece que la propina... Claro. Me pide el diezmo, el servicio. Acá por más razón. Claro. No, digo, todavía no nos vamos a retirar. Yo no me voy a retirar, estoy esperando a la... No, no sé. Ellos pensaron que yo me iba. Y yo los estaba esperando a ustedes. Claro. Hace como 4 o 5 horas. Pero se consumió alguna cosita. Algo consumí. Sí, lo veo con los ojos. No, pero estamos contentos. Ya pasó por el confesionario un par de veces. Yo le dije que el vino era bueno. Claro. El vino bueno. Sí. Y en la pira bautismal lo vi también. Estar ahí lavándose la cara. Sí, porque ahí es donde mete la cabeza. Me refresqué. Me refresqué un poco. Me llené la cabeza. Claro. El cura casi me hizo ir a eso que contaba recién la polla. A ver si yo quería tomar la última. Le digo, no, esperen un poquito. Claro. Bueno, digno de admiración, que yo no sé si vamos a hablar de ese tema. ¿Qué quiere que le diga? Y bueno. Podemos hablar un poco, sí. Vamos a hablar, porque es digno de admiración la fidelidad. Y con que el cura párroco, si es que él es el dueño, porque también eso no se sabe. siguió, transformó las liturgias de este lugar en liturgias de que eran de otros sitios. Hizo una especie de apropiación cultural, sí, podríamos sí, decir. Sí, acá se más allá de la capilla se profesan muchas religiones. Mm. Todas mezcladas. Claro. Todas mezcladas. Muchas creencias. Sí, creencias. Acá es un... ¿cómo? Como todo boliche. No, boliche no. Es un crisol. Es un crisol de creencias, como un boliche, porque también en otros tiempos ibas a hacer a la iglesia. Y lo que iba a ser un boliche. Claro. Ver gente, charlar un poco, no, tomarte un vinito. Sí. Algún sermón. Algún sermón que siempre en un boliche hay un sermón. No, no. El tema es... Disculpe, estoy comiendo. El tema era, vamos, está medio reseca esta batea. A ver si tomamos un poquito de algo. Porque... Hacen a propósito para que tome más bebida. Exacto. Típica. Y esta que le dan así de entrada. Sí, la partidita y salada. Lo que la meten, se ve que le erran un poco y hace como una tostadita de oro. Le hace como una tostadita. Le meten bastante ajo para que... Ah, bueno, sí, porque... Bueno, no, ausenta los malos espíritus. No olvidé lo que estaba diciendo. No importa. No sé qué le contó el peteco. Estaba hablando yo. No, el peteco no fue. Ah, ya fue el peteco hace rato. Ya no se sabe cuándo paró de correr. No lo vieron más. La mujer anda por ahí en la vuelta. No sé qué pasó con el peteco. No es lo mismo que pasó con... Hay gente que dice que ascendió. Lo mismo que pasó con María Magdalena. Lo mismo que le pasó a María Magdalena. Sí. No, un día, una tarde, y es que lo viera, que lo viera. Le hizo la cruz. Le hizo la cruz. Literal. Bueno. Hace como 2000 años que no lo veis. Que es algo que pasa también acá cuando usted no paga. Acá no vuelve más. Acá sí que le hacen la cruz. Literalmente, el Via Cruz y todo, y después. ¡Te clavamos! Después le ponen una espina. Claro. Pero bueno, decíamos que era admirable la frialdad y que a pesar de que yo en algún momento sentí, le quiero confesar, que así como dijo Nietzsche hace más de un siglo, que Dios había muerto, que el Dios que admirábamos, que esa idea, exacto, que ahora había una nueva era y demás, pero sin embargo todas esas creencias, ese nihilismo que desató en mí, de alguna manera, hoy, en esta noche, pasamos de esa admiración a un Dios lejano. En esta noche toda esa idea de nihilismo que se había inculcado en mí un poco se trastocó. No, le quiero decir que estoy admirando la fe de una manera distinta a la que la admiraba antes. Debe ser por el lugar. Sí, además por esa va por la... Debe ser por aquella botella. Debe ser por aquella señorita. Con esa vestimenta tan característica de que... ¿Verdad? ¿Se refiere a la hermana? ¿A la hermana? No, a la mujita. ¿A la mujita? No, la hermana de esta tienda de boliche. Es la hermana de Luz. No. La mujita, dice. La mujita, dice. Yo no quiero ser atrevido, ¿no? Ella viene de ahí. Tiene de una belleza admirable. Sí, a pesar de una belleza, 65 años. Una belleza divina. Ella sí que bien que se conserva. Sí, porque vio que está todo el día dentro de ese traje, entonces... Uno no se sabe lo que puede encontrar. ¿No? Además ni una arruga, imagínese. A los machetas. Bueno, lo estira allá con la parte de... Claro, queda todo... Le agarra ahí como el de... Es tampoco mucha gestualidad. Vio que, no, que la gestualidad, lo religioso en este tipo... Sí, sacrosanto que nos vela. El estereotipo. La mujer está cambiada. Sí, la nueva monja. No sacamos. No apareció esta comedia esta que había. Ah, vio que se que perdía. O cambio de hábito, ¿se acuerda? Cambio de hábito. También. Se empezó a caer como el estereotipo. Claro, cualquier monja podía ser Whoopi Goldberg. Claro. Podía ser perfectamente una señorita de la calle. No sé qué. No saquemos el sacapeluz. No, pero. No hay ninguna necesidad. No, pero. Yo no quiero ser este. Hablando en esto de cómo se fue de alguna manera lavando la imagen. Tampoco, ¿usted qué conoce? Yo no quiero ser maleducado. No. Me tienen podrido, lo están cantando lo mismo de hace 4 horas. No sé si no se aburren. Están ahí. Canta. Se halla el coro acá, como se halla la murga en otro boliche. La murga, se hace este canto ahí que... Hace 4 horas que estamos... Que sí, ¡ay, amor! Diciendo una letra. Ah, sí. Sí, pero la, están así, te van a decir la... El hola, ¿qué tal? Es... Oh, Estira. Escucha. Porque usted lo entiende, usted ha escrito canciones. Hace rato me están diciendo, yo el Tito se fue para la casa, era un perdido, el Tito se fue para la casa, tuvo que saltar la cerca. Ay, mamá, qué cerca, qué cerca. Pero no parís. La canción, Alba. Esa era la letra de la canción. Si, si creyéramos, iríamos todos, estaríamos cayendo en este momento, pero en caída libre. Hacia el infierno. Pero... ¡La tierra! Seríamos todos independientes. Ya, pero diablos, ¿no? Los cantos gregorianos, como veníamos diciendo, que canta el coro acá, que los tires, que Chinchín Producciones ya ha hecho un par de canciones que son cantos. Sí, sí, por supuesto. También tenemos al diablo, fíjate. Ah, bien. Ah, no, está, tiene que estar todo el paquete. El diablo come acá. El diablo come acá. Ah, está acá, de hecho. Pero entre nosotros ahora, ¿es usted? Sí, sí, sí. Como en todo boliche. Siempre mete la cosa. Como en toda iglesia. Como en toda iglesia. Claro. Sí, sí, claro. Ay. No hay nadie. Yo parto de la base de que es una iglesia que se transformó en boliche y no un boliche en iglesia. Porque son cosas muy distintas. Esta es una iglesia, una capilla. Claro, por eso se sostiene el tema de... Cuando la cosa va mal, ya sabemos a quién echarle la culpa también. Siempre al de arriba, al bar. Hay un viaje, un viejo dicho que me... Sí. No, nada no en Dios. O en la hostia. Menos ese que en Dios. Sí. O la hostia. Pero bueno, es un Dios que, en, Dios que en algún momento fue más admirado que ahora. Ahora uno admira otras cosas. Usted dice que... Hay cierto que hay otros dioses. Ah, sí. Pero no es menos admirado que antes. Yo creo que está en su mejor momento. Ah, sí, mira usted. En muchos aspectos. Ah, mira usted. Bueno, sí. No te dice en su mejor momento, pero está en un momento... Tiene un refortalecimiento tiene en algún... Tiene mucho poder. Tal resurrección, por decirlo de alguna forma. Bueno, sí, hoy es jueves. En otras formas, a veces. Es verdad. Sí. A ver, no vamos a comerle la pastilla de que somos más tíos. Yo recién estaba en el boliche. En este boliche. Ah. Pero estaba en otra zona. Sí. Que no es acá. Porque veo que como toda capilla tiene una capillita que está en la zona. Y ahí tiene el cura un cuarto. Y el cura este. Le gusta la pelea, la lucha, todas esas cosas, ¿no? Mire, ¿qué? Entonces, estaba mirando un programa en Netflix. ¿No? En el que. De lucha, lucha libre. Ajá. Todo un espectáculo gigantesco, no sé qué. Y en un momento aparecen unos cantantes, miles de personas. Y empiezan a cantar Dios sale de América. Un Save America. Ah, claro, la canción que decía esto. Y América no sé qué, y Dios. América y Dios, América. Entonces Dios está. Está, sí. Está presente en la sociedad como... No es, todos cantaban. Entonces usted se da cuenta que esa figura... Está presente fuerte. Tiene mucho poder en lugares de mucho poder. Pero... Entonces... Oh, perdón, disculpe. Entonces usted tiene que ver... ¿No? Sí, esa parte que a veces uno quiere ¿por hacer. ¿Dónde se lo pone? Y Dios y el diablo, también está el bueno, el que lo hace bueno y malo. Sí. Endemonizando, sí. Los dos demonios. Demonizándose. La teoría de los dos demonios. Y ahora yo le diría que son la de los cuatro demonios. No se los voy a nombrar. Bueno. Pero bueno, vamos tal vez a referirnos, como decíamos ver, hoy, sí. A la admiración. A la admiración como ese sentir, esa virtud. Tal que es uno capaz de reconocer en un otro, bueno, uno mismo, porque también está la inspiración hacia cuestiones de uno, aspectos positivos que uno desearía tal vez para uno, pero con la humildad y no con el afán que tiene la envidia. Ah, no, la envidia. Que, la envidia puede ser fruto de justamente la admiración. Una va de la mano de la otra. Es la admiración que se fue al carajo. Una cosa así. Claro, por el camino del mal. Derrapó. Es como que dio vuelta a la maquinita. Exacto, porque... Pero derrapa al final. Porque uno pretende para uno la virtud del otro. Uno ve como buena la virtud del otro. Admira. O tal vez admira. Y ni siquiera veía la virtud, sino lo que se cree como virtud, porque también la virtud ha cambiado a través del tiempo. Pero lo que se cree como virtud, por ejemplo, los bienes gananciales. Quien más tiene, más es, más puede, más es admirado. Y entonces quien no tiene muchas veces ve eso con admiración, pero también como lo quiere para él, como es algo que desea para él, lo toma como forma de envidia. Y sin embargo, pasa tal vez que si en vez de admirar de manera envidiosa, admiramos humildemente, lo que adquiriremos será tal vez la virtud de, por ejemplo, crecer y ser inspirados por esa persona que admiramos. O repudiar, diría yo. ¿A usted repudiaría también? Yo repudiaría, pero sin el envidiar. Repudio no tiene nada que ver con la envidia. Usted repudia esa fatuosidad, esa cosa. A mí me gusta repudio. Yo repudio esa... ¿Pero por qué no lo admira? No lo admiro, al contrario. Ah, bueno, entonces usted partiendo de la no admiración repudia lo que otros admiran. Porque la admiración... Bravo, el repudio es raro, es bravo. Sí. A mí no me sale. No le sale el repudio. Claro, yo cuando va cerrando las empanadas. ¡Ah, repudie! El repudio, repudiar es. ¡Ah! Es algo de rechazar. ¡Discúlpeme! No le entendí. Desconocerlo. Ojo, capaz que usted le repudia la empanada, pero en otro sentido. Yo admiro la empanada, pero en este caso repudio el repulgue, entonces. ¡Ah! Porque no me sale. No, claro, pero no lo repudia, porque repudiar tiene una cuestión de que usted no le sale, no lo repudia, le gustaría que le sale. Entonces no a veces repita. Usted. Bueno, me gustaría poderlo asumir, el repulgue, sí, como una habilidad propia. A veces le repito el repulgue porque le pongo un poco de ajo, entonces lo repito. El repulgue... Pero no, lo que le iba a decir es que no muchas tiene nada veces... que ver, pero tenía que decir. Puede ser que a través de la admiración, como contrapartida de la admiración, se dé un repudio, se dé un rechazo hacia lo que uno admira. En el sentido, si es de ese sentir envidioso, de que... lo que nos refleja no nos gusta, no lo queremos ver, entonces eso que en realidad admiramos nos genera rechazo. Pero muchas veces eso es por incapacidad, por... Yo voy hasta el confesionario, ya vengo. Bueno, voy a cambiar el agua bendita. No, pero no es ahí, ¿eh? ¿Ah, no? No, es al lado. Yo venía al confesionario y todo el mundo pasa. Y él vino orinando al cura, ¿no? Como algún pecador. Ah, no. Al costado. Discúlpeme, ya vengo. Vaya. En el confesionario para confesarse. Claro, cuando vuelva, vamos a decirle a Roquecito que vamos a pasar a su espacio. Ah, sí, vamos a ir preparando. Y queremos decirle a la gente, hablando de esto, de la admiración, que era de lo que estábamos hablando, que el lugar se comió el tema, pero no importa, porque lo importante es el tema, y también lo importante es el lugar. Es que respecto a la admiración, quería comentarles que es también, se dice, la puerta de entrada al amor. Porque uno, para amar, pregúnteme si quiere, pregúnteme, querida ampolla, ¿la admiración es necesaria para el amor? ¿La admiración es necesaria para el amor? No solo es necesaria, es imprescindible. Si uno no admira, no puede amar. Tiene razón. A veces puede pasar que uno admire y no se dé cuenta. O no perciba qué es lo que admira realmente el otro. Y uno ama sin tener razones claras de por qué ama a esa persona. Ni de qué son las cosas que uno admira. Entonces puede ser que uno no se dé cuenta, pero tácitamente... Usted puede, entonces, admirar inconscientemente. Sí, claro. Hay una admiración que uno no sabe. ¿Por qué me enamoré de este pelotudo? Se pregunta frecuentemente alguna persona. ¿Y por qué? Porque hay una admiración ahí secreta, cubierta, velada. Y cuando se te termina, se te terminó. Y también puede pasar que baje la espuma. Y que eso que es. ¿Cómo le hacía? ¡La polla! ¡Discúlpame! A ver, bueno, vamos. ¡Qué pacho, Robecito! ¡Pregúntele al cura dónde está la luz divina! Tiene que prender una vela ahí porque creo que se quemó la... Me dijo la luz y mira, está al costado. No, está al final del túnel. Necesito, vaya hasta el final. Sí, sí, hasta el final. Hasta que vea la luz. Bueno, vamos a hacer... Le queremos decir al público, estamos haciendo espacio porque venía Roquecito ahora. ¿Roquecito? Y se nos fue el... No, yo no... Igual, es que ya fui. Hoy cuando estaba de día fui, pero ahora no se ve nada. No se ve nada. Es al fondo, allá al fondo, donde está la lamparita, la luz al final del fondo. Entonces hoy hice en el confesional. Ah, con eso no entraba nada. Se estaba quejando, el cura estaba refunfuñando, yo no sabía que estaba... Bueno, yo lo vi así como parecía un cubito. No, dije, qué raro un baño químico está adentro, dije yo. Pero... ¿A quién no lo han visto? Pero además medio antiguo, así medio raro. Pero, medio... Claro. Pero bueno, está. ¿Pero qué? ¿Hizo lo primero o lo segundo? No, lo segundo. En mi favorito. Ah, la duda. Bueno. Bueno, igual, olor a orín siempre hubo, lo conocí. Sí, no, tiene que haber. Creo que sí, olor verbal. Ahí está. Siempre alguna mierda. Era lo que le decía, no le increpaba por lo que hizo, le mandaba una penitencia. Le mandaba una penitencia. Se estaba arrepentido. Y... Por las cagadas que uno se había mandado. Y así, claro. A mí siempre me cuesta decir que sí. Porque a veces un poco cuando me mando esa, sí, al final tampoco. Pero usted póngase a pensar que estamos hablando. La vida, si no... Está bueno el vino, claro. Estamos hablando de confesionario confundido con un baño, pero no le ha pasado de confundir un baño, a mí me pasa todas las veces que voy, con un confesionario. No hay un espiar los pecados de alguna manera cuando uno se sienta. Cuando usted saca cosas del cuerpo, es un momento en el que está espiándose. Puede sacar cosas del espíritu. Sí, sí. Espiándose de espiar los pecados. A mí, esa manera de espiar en las puertas, vio que ponen números de teléfono y cosas. Vio como que es como espiar también. Dice los mensajes, pero la gente lo deja para que usted lo lea. Claro. Sí. Usted puede llamar por teléfono. No se sienta, claro. No, yo porque preferiría llamar, pero... Yo no llamaba a nadie. No, ya porque es como llamar a la desgracia. Ah, bueno, mejor entonces. Pero muchos chistes y cosas cómicas. Claro, sí. Hay toda una literatura de baños. Hablando de chistes, le voy a hacer... Empieza a leer las paredes. Le voy a hacer... Está ahí y se cuenta con un monstruo. Ahora dice, le voy a hacer el chistecito para el final. Vamos antes de ingresar al tuyo, A ver, tenemos el chistecito. El enigma. Sí, el enigma, la chanza adivinanza. La chanza. ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce? Y lo dejamos por ahí. ¿Qué digo que ya lo sé? Bueno, me acabas de bajar la luz divina. Sí, sí, sí. Pero hoy tenía una cosa infantil. No, está muy lindo. Está muy lindo. Es para todo el público. Vamos ahora a este espacio tan lindo, tan deportivo. ¿Sabes qué le voy a decir a los muchachos? Bajen un poquito el tono. Sí, porque me gusta. Roquecito, con nuestra estrella, en la cancha brilla él. En Amsterdam empezó con un grito que estalló. La cortina más pisada en la historia de la radio y difusión. Santa Lucía. Por la vida. ¿Cómo le gusta a usted peludear, Roquecito? Ahí está, vamos a hacer. Un aplauso para Roquecito. Muchas gracias. Sí, producción de ellos de trabajo. A los feligreses. Emocional, realmente. No, muchas gracias. Yo quiero saludar a todo mi equipo, siempre. Saluda a todo su equipo. Saludo. Un saludo, Jorge. Bueno. ¿Qué nos trajo, Roquecito? Bueno, hoy estábamos con tanta admiración, ¿no? Estábamos hablando de la admiración. Y a mí me provocó admiración este lugar, ¿no? Está fuera de los cánones de lo que puede ser un bar, un boliche. Justamente, fuera de los cánones. Dentro de los cánones. Dentro de los cánones. De ambas cosas, pero. Tiene lo mejor de los dos mundos. Ahí está. Una cosa así, me gustó. Ese puede ser un perfecto eslogan. Sí, sí. Para la pizza. Se lo voy a vender. José, ahora te voy a la boliche la capilla. Lo que tiene una linda. Lo mejor de los dos mundos. Claro, qué lindo. Tiene un eco lindo. ¿Qué? Ah, tiene un eco lindo. Esto también, así, tiene su otro. No me digas. Como una cava quedó. Claro, bueno, como siempre. Sí. Ah, mira usted. Bueno, y hablando de un tema de la admiración, ¿no? Que la admiración deportiva, ¿no? Me trae en la columna, me trae ese tipo de cosas. Claro, en el deporte hay mucha admiración. Hay mucha admiración por gente que hace cosas que son admirables, digámoslo así. Al parecer. Bajo esos códigos, porque es lo que decíamos hoy, perdón que lo interrumpa, de que la admiración es subjetiva en el sentido de que cada uno admira lo que puede, como decía un amigo mío. Claro. A veces nos ponemos de acuerdo. También, cuando son admiraciones más generalizadas, por ejemplo, yo tengo un ejemplo que hace poco pasó, creo que en un mundial de atletismo, de un deportista, era de un bueno, están sonando las campanas. Dijiste que se va a dormir. Sí, de un lugar, de un país pequeño. Y el hombre estaba corriendo los 5.000 metros, entonces dice que no llegaba a los tiempos que iba a hacer, entonces lo mejor que pensó, dijo, bueno, ya que no voy a mejorar mis tiempos, voy a terminar la carrera. Y por lo menos. Sí, exacto. Entonces cuando iba llegando, faltando unos cuantos cientos de metros, vio que otros atletas tampoco llegaba, pero estaba en peores condiciones que él. Ah. Entonces él no tuvo la mejor idea que ayudarlo. Se lo cargó con un brazo al hombro y lo ayudó a correr. ¿Sí? Causando la admiración de todo el estado. No, tío, ya no le importa en qué ganó, decía, pero qué hijo de. Claro, porque la gente se paraba a aplaudirlo al hombre y a los dos que llegaban último, ¿no? Que llegaron como. Exacto. Tengo idea de haber visto esa imagen. Pero, la estoy viendo en mi mente. Pero además de todo, no solo eso, que le dijeron, bueno, por ayudar, porque las reglas de ese deporte o de esa carrera no permitían que un atleta ayudara a otro. No solo llegó mucho más tarde, sino que además de todo lo descalificaron. Ah, mire usted que Pero no solo descalificaron, que el otro, el que ayudó, llegó, o sea, llegó a terminar la carrera, porque la cosa no era con el que era ayudado, sino con el que ayudaba. Sí. Y llegó con mejor tiempo. Claro, llegó mejor posición. Claro. Mejor tiempo. Pero todo el estadio quedó admirado por la obra de este hombre. Al final, el premio se lo dio la gente. Claro, exactamente. Y además, dígame usted, ¿quién ganó? En la siguiente Olimpiada, ¿quién ganó la? No se sabe quién ganó esa carrera. Pero de ese señor no. Exacto. Porque se salió de los cánones. Exactamente. Porque su virtud sobresalió sobre la virtud que el deporte imponía. Exactamente. Que es la virtud de la honradez. Que no es una virtud. Mucho más que la honradez, me parece. Porque no es la honradez de. Porque usted no es honrado por ayudar a su competidor. Si usted. A ver, ¿cuál es la virtud de eso? A mí me parece que la virtud ahí es el la empatía. Ayudar al prójimo. La ayuda por el prójimo, lo que acá el amor por el prójimo. Sí, es verdad. No, es como creo decir, vení hermano, no pasa nada, estamos en el horno, pero vamos. La empatía. Vamos a decir, la empatía. Exacto. Y generó esa admiración. Una admiración. Que es lo que se multiplica, como el pan, se multiplica. La admiración, claro. Sí, claro, es exponencial. Claro, porque todos coincidimos que no es. Exactamente. Entonces, esa admiración por el deportista, ¿no? Tanto en las buenas como en las malas, por algo que los tipos hacen, ¿no? O el deportista, tanto sea deportista, mujer, hombre, o lo que sea. Sí, sea. Y del deporte que sea. Haciendo una mala acción. Ah, sí, también. Sí, claro. No sé si genera tanta admiración, pero no, bueno. No, todo lo contrario. Bueno. Eso, como comprobando lo que está diciendo usted por el absurdo. Pero claro. Que es lo que le sale mejor a la persona. Acá la, el tema es la admiración por el deportista. Tanto en las buenas, por si gana, o claro. Tiene un mejor resultado, o en las malas, como en este caso, que resultó siendo el mejor, ¿no? Ah, a ver cómo es la historia. ¿Está? Entonces, el título de relato. Sí, anécdota. Hoy trae un nuevo relato. Hoy trae un nuevo relato. Es coincidencia de pregunta. De pregunta. ¿Será admiración? Y paso. Qué buena duda. Qué buena, sí. Buena duda. No, la verdad que lo impostó muy bien. Sí. Muy bien. ¿Será admiración? Sí, bien. Se lo digo de vuelta. La clase de una vez más, por favor. ¿Será admiración? No, ¿qué? Muy bien. Está yendo a clase de declamación con Sanguinetti. Ah, parece bueno, que sí, que la Academia Sanguinetti está dando. Le habla así, de cierto. ¿Sí? No. Bueno, resulta que es la historia de Amílcar Angelosi. Wow, ah, qué lindo nombre tan chévere. Amílcar Angelosi, que le escribió una carta a su amada, por decirlo de alguna forma. Me gustó, mira. Sí. Y empieza de esta forma. Dice, querida Verónica, espero que lo entiendas. Seguimos concentrados. Es importante antes de cualquier partido, y eso te lo aseguro. Porque concentrarnos nos da concentración. Y eso es importante. Concentrado, explicamos, decimos a la gente, los millennials y demás, que no saben qué. Es cuando tal vez previo a un partido, exacto, todos los jugadores se quedaban en un lugar recluido, exacto, de toda la tentación cuando del mundo exterior. Va a estar enfocadito, concentrado para el partido. ¿Qué jugarían en uno o dos días? Bueno, ¿sabes? Ahí está el relato. Entonces dice, ¿por qué concentrarnos nos da concentración? Y eso es importante. Espero que lo entiendas nuevamente, le recalca. Es la carta. Sí, es la carta. Es la misiva. La misiva. Entiendo que por ahí no entiendas que es importante. No, está dando mucha vuelta. Sí, bueno. Se ve que quería explicarle algo. Sí, se ve que está. Pero si Carmona dice que es importante, nosotros confiamos. Carmona parece que era el técnico. Este es el técnico. Sí, no sé. Tiene episodio. Sí. Claro, dice, es un técnico serio. Jamás una broma. Nunca una sonrisa. Tampoco una palabra. No nos ama. Nos muestra todas las mañanas un cartel que dice, hay que concentrarse y nada más. Oye, que Luis y Carbona lo dicen, si Carbona lo muestra. Claro. Por ahí, estos 4 meses que no nos vimos pueden joder nuestra relación. No, 4 meses. Espero que lo entiendas. Vos sabés lo que significa el fútbol para mí. Lo que significa el sacrificio y espero que lo entiendas. No, no, era muy retirado. Y sé que hice la admiración que tenés por eso. Ah, ella da por supuesto que ella. Que ella admira su dedicación, su amor por él. Exactamente. Vio cómo empieza a cuadrar lo que traemos como té. Claro, sí, sí, sí. 4 meses en un hotel esperando el partido puede parecer mucho. Sí, me parece demasiado. Pero acá estamos. No sabemos contra quién vamos a jugar. Pero debe ser importante. Confiamos en Carmona. Ayer lo vi afeitándose una ceja usando una cuchara de espejo. Carmona era muy caído. Eso es una muestra de seguridad en sí mismo, pero eso me da confianza. Te cuento la rutina diaria. Qué raro lo leyó, ¿eh? Bueno, te cuento la rutina diaria. Es más o menos así. A la mañana nos levantamos y hacemos footing por los pasillos del hotel. Bien. Desayunamos soda tibia y avena. Dice. Práctica de tiros libres en la habitación 401, que es la más grande. Ahí está. No salen de los hoteles. Bueno, almuerzo. Un tomate partido al medio y ahuecado, relleno de tomate, pero de otro tomate, no del mismo. Tenían esa consideración para la venta. No era relleno, era tomate. Está bien. Para que no te hagas relleno. Tiene que ser de otra cosa. O de, por lo menos de otra. Claro. Cuento. 2 minutos y medio de siesta y después práctica de offside con canto gregoriano. Mira, por eso talento. Sí. Todo relacionado. Gimnasia mental. Tenemos que apagar una bombita de luz con el pensamiento. Se lo logra. Y bueno, dice, hay que hacer mucha fuerza. Ayer casi me sale, pero me distraje y apagué el ventilador de techo. Bueno, está. Merienda, nos dejan mirar un pollo. Ni siquiera leerlo. Bueno. Cena. Sí, así. Cena. No dejan tocar el pollo. Vamos a elegir un curso comercial. Yo creo... Vamos a hacer un breve... Vamos a hacer una breve pausa. Sí, nos dejan tocar el pollo. El pollo se cambia cada dos días. Está cocinado, supongo. Ajá. No sé, no dice acá. Nos hacen acostar temprano o tarde. Dice, no sabemos porque no entra la luz del sol. Y no hay relojes, ni televisión, ni radio. Pero está apareciendo. El personal del hotel no puede hablarnos. Supongo un campo de concentración. No, supongo que estamos en el exterior porque hablan medio raro. No saben ni dónde están. Y porque además de todo nos trajeron en un container. Esto me hace acordar a... Perdón que lo interrumpa. No. Aquella película La vida es bella. Sí. Que hay gurí y claro. Cree que era una escondida. Claro. Esto se cree que era una escondida. Raro. Sí. A ver. Dice, ¿por qué nos trajeron en un container? Y al hotel nos metieron en unas cajas de cartón de esas que se usan para embalar heladeras. Uno por uno. Yo mismo entré en una donde también estaba la heladera. Bueno, sé que no me comuniqué mucho en estos meses, dice. Espero que lo entiendas. No nos dejan usar internet, por eso te mando mail. No te mando mail, dice. Tampoco nos dan papel, ni biromes. Pero... Dice, por eso esta carta te la estoy escribiendo con un clavo tallado en un azulejo que arranqué del baño. Bueno. ¡Qué pulso! Sí. También nos obligaron a afeitarme una ceja. Sí, los muchachos me dijeron que me quedaba bien. Me lo dijeron por seña porque tampoco podemos hablar entre nosotros. ¡Qué momento! Así es el fútbol, dice. Así que bueno, te amo y espero que entiendas lo importante que es para mí el fútbol y el sacrificio. Espero que lo entiendas. Y ojalá que esta carta te llegue, aunque no me importa tanto, porque últimamente empecé a palpitar a la altura del pecho una luz que me dice que lo que hago responde a algo superior. Eso tiene una pinta de secta. Pero superior y supremo en serio. Espero que me entiendas. Yo sé la admiración mutua que nos tenemos y me surge por tu paciencia también. Y mi abnegación por la pasión que tengo con el fútbol. Abrazo de gol. Así dice ella. ¿La carta? Sí. América. El América. Qué increíble. La admiración parece que... No, era lo que movía... No está la palabra de la señora. No está. O quizás sea otra carta. No, o quizás no haya absoluta respuesta. Ni siquiera haya nuevo contacto con América. Interesante para analizar este cuento. Si nos permite, sí, Roquecito... Adelante. Agradecemos porque sí. De alguna manera él confiaba en que la admiración que su amada sentía por él fuera tan suficiente como para aceptar esto. Que a su vez hacía víctima a su propio amor. No solo aceptar, sino que debía admirar a la persona por hacer eso. O sea, una admiración esclava. Sino que debía haber devoción por esa acción. Egoísta del otro lado, un poco. Verdad. ¿No? Un poco. Porque, y por otro lado, irrespetuosa. Un poco con la vida del otro. El otro también tiene derecho a realizarse. Bueno, es un gran ensayo sociológico. No puede pedir a la señorita que lo siga esperando después de 4 meses. Igual yo creo que esa persona estaba en problemas. ¿Cuál? Teoría se me ocurrió. Eso a tráfico de personas. A mí me despistó un poco cuando dijo que los habían llevado en un container. En un container, claro. Y el apellido de... del director técnico Carmona tampoco me da de fiar. Carmona, sí. Pero no sí, quiero estigmatizar a ninguna zona. No, no, no, me imagino de lentes y bigote. Carmona. Sí, y bueno, no queremos pensar tal vez que lo estaban recluyendo para la producción de drogas, tampoco podría. Podría ser perfectamente. Pero bueno. Para sacarle alguna parte. No es lo más. Esas son conjeturas que nosotros. Claro, no es lo más importante del relato. ¿Con qué debemos quedarnos? Como el ser amado abusa muchas veces de esa admiración que el ser amante tiene hacia él. Y cómo enalteciendo esa admiración o buscando enaltecerse a uno mismo por esa admiración. Genera una imaginación. Llega a puntos tales como los que cometió aquel querido Amílcar, como los que hemos cometido todos alguna vez. Sí, claro. Pues yo me acuerdo una vez una. Usted me contó, pues yo no sé si lo puedo decir sí, acá. Sí, por supuesto, usted puede decir cualquier cosa. De aquella vez una señorita que lo admiraba por ciertos gestos. Sí, y que usted se transformó en ese gesto. Solamente para ganarse la admiración de su. Sí, lo que pasa es que me empecé a exagerar. Sí, claro, pero tampoco era un gesto que ella le fuera a generar amor. No, no, claro, era un gesto, una cosa cotidiana. A ver, hágalo el gesto ahora. Ahí. Ah, cuidado, claro. Pero claro, es una moriqueta. Mira, era una moriqueta, qué bueno, está. Y a ella le gustaba, yo empecé como a hacerlo todo el tiempo. Creyendo que iba. Sí, claro. Creyendo que la admiraba por esa moriqueta. Claro, le dije, ¿te gusta el gesto? Y dice, mirá, yo me lo dije, parece que. O sea, no me gusta. Claro, le dejó de gustar. Pero ¿cómo no te gusta? No me gusta, ni el gesto ni vos. Chao. Oh, no me acordaba de esa parte, perdón, que lo traje. No, ahora todo está. ¿Ya lo superó? No. Obviamente. Perdón, no me acordaba que no pasa nada. Qué desenlace, pero ese enlace sí. Esperado, pero igual. Sí. Pero no le talló un azulejo, pero anduvo de no, casi. Con lágrimas. Sí. Yo he tallado azulejos con lágrimas. Tiene salada. Sí, erosionan, pero la cantidad, sobre todo por la cantidad. Pero hoy vamos al punto de que la admiración de un ser, de un gesto, como decíamos recién, de un, cualquier cuestión sea. Tiene un arma, un filo. Es un doble filo, un triple filo, y además no necesariamente es suficiente como para que la otra persona, además de admiración, sienta amor. Sí, claro. No es solo necesario una virtud, no es solo necesario que alguien admire un aspecto, sino muchas veces varios. La admiración le aceita el amor. Bueno, sí, si quiere decirlo de esta forma, no sé si es coloquial o poética. Ambas. Coloquial y poética, de que sí, lo lubrica. Lo lubrica. Es un libro que voy a sacar. Coloquial y poética. ¿Está escribiendo? Sí, relato de Boliche. Relato de Boliche. Mire, qué bien. Muy bien, me gusta. Voy a hacer. Voy a poner al lado del libro. En la colección de lo inédito después mío. Le voy a pedir que me haga el prefacio. Y bueno, se lo hago. ¿Cómo no? Cuando me muestre el libro, porque sí, no voy a hacer prefacio. No, yo hago prefacio solo del libro que leí. Esto va a estar terminado. Ah, bueno, cuando publicado, le voy a hacer un lugar lo inédito de la polla. Eso que me dijo usted que eran 1632 páginas. Eso, exactamente. ¿Eh? Relatos de bonito. Me gusta esa amenaza, yo ese tiempo que escuchaba esa amenaza. Todavía no escribí ni la primera. No, bueno, pero la idea una está. Una meta que me puse. La idea está. Bueno, va a ser digno de admiración cuando termine eso, porque la verdad, ¿qué quiere que le diga? Escribir tantas hojas, sea lo que uno sea que haya escrito, porque, digo, si bien la cantidad llama la atención, capaz que la calidad no, pero por lo menos llama la atención por cantidad. Más por mucho que por bueno. A mí cuando me ponían prueba en la escuela, yo llenaba tres hojas con solo la fecha, por ejemplo. Ah, la repetí una y otra vez, está bien. No, vio que hacía letra grande. Ah, letra grande. ¡Oye, juez! Pero eran 4 páginas que uno entregaba en la prueba, ¿no? Claro, contaba la cantidad. Eso es una clara demostración de que el tamaño se importa. Porque siempre venía uno y decía, no, yo entregué una página entera, yo entregué 4. Pero no había tanto para decir de la vaca. Había mucho. Había mucho. Pero bueno. Bueno, lo que decíamos, que el tamaño se importa. Si usted escribe grande, obviamente se extenderá más. Más en cuanto al papel que utilice. Claro. Y no es tanto virtud, sino... ¿Qué quiere que le diga? Grandilocuencia. Grandilocuencia es una... Qué linda palabra. Linda palabra. Bueno, y antes de... antes de retirarnos, que ya nos vamos, y le decimos a la gente que se arrima lo por de favor, los cantos grandes. ¿No quieren aflojar de cantar? No, pero estaban callados, vieron que se estaban... Arriba se arrímense porque ya nos vamos. Sí, no estamos yendo. Ya nos vamos del bar del aire y nos iremos también del bar La Capilla. Yo no sé si puedo subir el altar. No, yo veo que no está de condiciones. Yo tenía un momento como para irse. Yo subo por usted. Yo subo por usted y oraré por usted también. Agradecemos al público presente, también a la monja, al cura párroco, a los feligreses. A los feligreses, muchas gracias a todos porque, bueno, sin ustedes nada de esto sería posible. Nunca sería posible. Gracias al amigo Jonah que también estuvo en los controles. Gracias por estar con nosotros, Jonah. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Jonita. Y vamos a ver el enigma cómico del día de la fecha. ¿Se lo acuerda? Es verdad. Repítalo. ¿Cómo se llamaba el hermano vegetariano de Bruce Lee? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, Jonah? A ver, yo creo que la ampolla lo sabe. Yo lo sé. Dígalo. ¡Brócoli! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Niñas! Para todo el público. Para este todo es un público. Espacio para todo el público. Porque, ay, nos faltó hablar. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero nos faltó hablar del domingo de Pascua. ¡Ah! Por favor. Bueno. Ahora viene los conejos. Acá el domingo. Vamos a venir. Se come conejo al escabeche. ¡Conejo, los huevos! También hay. Todos. Sí, no, acá no falta nada. Siempre me pregunté cómo los conejos ponían huevos. No, es una cosa. No, los hacían. ¿Cómo que los hacían? Claro, Después después le ponían. Eran los que cocinaban. Los conejos cocinaban y escondían. Ellos digo, andan a los conejos. Yo siempre hay algún conejo vivo que cocina y esconde. Sí, igual es una de esas asociaciones bastante absurdas. Realmente, sí, que sí, hemos creído. A mí no me cerraba, yo digo, pobre conejo, después andaba a los saltos. Las narrativas de las tradiciones orales. Bueno, ya nos vamos. Espera un poquito, ya no vamos a ir. A mí que nos están echando. Yo alquilé el lugar por un rato. Para mí que nos están echando. Esta hora lo pasé. Estábamos criticando a las tradiciones orales. ¿Qué estábamos criticando? Los conejos al domingo. Pero está esto, todo lo que dijimos perdido para cerrar el programa. Cerrando también la semana que va a ser. Sí, la semana de rap. Ya, bueno, en este momento creo que estamos. Dice que se cayó un ciclista el otro día en la vuelta porque se le atravesó un conejo. No le pasa. Está lleno de conejos. ¿Qué? El conejo de Pascua. Sí, que andan escondiendo huevos para aquel lado. Sí. Y parece que están por suspender las criollas porque también estuvieron montando un conejo. No les quedaba caballo y agarraron un conejo de los que andaba ahí en la vuelta. Mira, para domar conejo. Sí. Los cazaron de las orejas, pobre bicho. Sí, hemos visto. Sí, y quedaba un poco chico, ¿no? Y yo me imagino un cristiano ahí arriba. Lo revoleaba para acá y lo revoleaba para allá. El hombre conejo, mire, nunca ha visto genitividad de conejo. Pero debe haber. Debe ser muy. Un deporte, sí. Pero tuvo final feliz. Sí. Parece que ganó el conejo. Lo pateó en las partes ahí. Y el conejo le dice. Le escondió los no sé si de chocolate, pero le dice los propios. Y el conejo lo miró, le hizo el corte de manga y salió corriendo. Vamos a tener que... No voy a ir a eso. Bueno no usted me cuenta. Vamos a irnos con un Sí, vamos a cortar con esto, con un poema que se llama Duda. Mire usted, porque la admiración también es una creadora de duda. Ah, mire. Es capaz de parir la duda, la admiración, porque ¿qué pasa cuando uno admira? Dice uno para sí, tengo yo esa virtud, ¿por qué la admiro? ¿Qué es lo que genera en mí la apreciación de tal virtud? Entonces, muchas dudas. Y cuando es duda de amor, cuando uno admira y el admirar ama, ¿qué duda? Duda de si es recíproco ese sentir y de si es perdurable o posible también. ¿Cuántas dudas, no? ¿Cuántas yo dudas? Quedé como los lujos. Por culpa de la admiración. Claro. Usted lo que pasa es que muchas veces cae en la duda a través de la admiración. Yo porque... siempre dudo, la primera vez dudo. Porque es un tipo que admira mucho. Y busca claro. entender por qué admira bueno, a la gente. Yo lo admiro a usted, por ejemplo. Por ejemplo, claro, sabemos. Falta de entender, pero no hay mucho que entender. No, nuestro vínculo se fundamenta en eso. En la admiración que usted siente por mí. Exactamente, básicamente. Es para un lado solo, parece. ¿Eh? Sí. No. No es mucho. Yo los admiro ambos. Así nació. Ah, gracias, yo los admiro. Usted sabe que yo también la admiro, admiro a los dos. Ya me lo ha demostrado en innumerables... Demasiadas ocasiones se lo ha demostrado. Ya no debería estar ya acá. Ya está empalagado. Si no fuera por admiración no estaría acá. Ya no debería estar acá. No creo ser receptor de esas cosas. No, está claro. Es lo que siento que es el tipo más deportivo que conozco en mi vida. Bueno, conoce poco. ¿Duda? No, veo que usted está de... Pero mire, demandado por el deporte. Duda. Y nos retiramos acá con un poema de Matías Sánchez Orondo, que fue con quien iniciamos esta celebración. Y culminamos la celebración litúrgica del día de la fecha en la capilla diciendo: busco a veces decirte que te quiero y a poco dudo de intentar la suerte, pues el miedo me acosa de perderte y ocultando mi ardor callo y espero. Y es en este esperar que desespero y no sé si he de huirte o de verte, si he de arrastrar una existencia inerte o si te rendirá mi afán sincero. Al par ansío y temo el dulce instante cuando te llegue, audaz mi ruego amante, suspendido en el imán de la sonrisa. Es hálito de amor y primavera, acógelo, no dejes que se muera como perfume que esparció la brisa. En la duda y en la certeza, y en la duda más que en la certeza, y entre dudar si quedarnos o irnos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir, diciendo como decimos siempre, en la capilla en esta ocasión, bueno. Y a todos, y a Dios querido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Vino Santo. Bueno, salud. Salud. Hasta la que viene. Bueno, che. La majuana no la va. No, pará. No me traiga más hostia que esto. Se va a hacer.